caminé por las espinas, conocí la insensatez. Y aunque a veces yo perdía, malherido continué. Fui forjando mi destino, como lo hace cada quien, descubriendo en laberintos tu presencia en mi ser. Como el sol que se levanta en la mañana, llegaste para iluminar mi alma. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No encontraría la fe que me ayuda a seguir. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No es imposible volar si tú estás junto a mí al caminar. En tristezas y alegrías me enseñaste que estarás. Nada puede separarme de tu amor y tu verdad. Tus promesas son mi abrigo, tu palabra alumbrará cada paso en mi camino cuando llegue oscuridad. Y como el sol que se levanta en la mañana, llegaste para iluminar mi alma. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No encontraría la fe que me ayuda a seguir. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No es imposible volar si tú estás junto a mí al caminar. Si soy velero y tú soplas el mar, ¿qué me puede preocupar?